Muy buenas noches, bienvenidos al episodio 598 del Rincón del Fanático, muy cerca de los 600, sí, así es. Y pues el día de hoy estoy con mi amigo Roberto Torres, fundador de este podcast. Nada más vamos a estar los dos porque Iván no se puede conectar el día de hoy. Y pues bueno. Roberto, ¿cómo estás? Luis, papá, muy buenas noches. Pues súper bien. ¿Tú qué tal? Bien, bien, aquí listos. Seguimos sobre todo con el béisbol y ya la NFL a 2 semanitas de comenzar, o un poquito menos, semana y media. Pero muy bien, muy bien. Y pues bueno, si quieres, como siempre, empezamos con el béis. Papá. ¿Qué tal esta semana? En general, ¿cómo la percibiste? ¿Sientes que ya las cosas están dichas? O sea, ¿que ya se va a quedar así? ¿O qué has percibido de esta semana que ya estamos en la última semana de agosto? Sí, no manches, que, o sea, tengo que hablar de Houston. O sea, ¿sabes qué? Voy a hacer como relación a la división del este de la NFL, donde está Washington, Dallas, Gigantes y Filadelfia. Y de repente hay muchos años en los cuales son tan malos los cuatro equipos que pasa uno de ambos panzazo. Pues eso es lo que le pasa a la división del oeste, creo que Houston y Seattle. Los últimos 10, los dos han estado 4 ganados, 6 perdidos. Y Houston le lleva solo de ventaja un juego y medio a Seattle, pero de el liderazgo, Houston es, digamos, de todas las divisiones, de las 6 divisiones, es el que menos ganados tiene, es el que más perdidos tiene, es el que, por ende, el porcentaje o el average es el que menos existe. Y estamos en la cuerda floja porque pinche Houston me mantiene así. Yo digo, ¿qué pedo con estos güeyes? Además, ¿qué suerte tiene Houston de tener a Seattle? Estos güeyes también, qué malos son. ¿No? Okay, sí, pues realmente Houston no ha tenido una buena campaña, aún así, pues 550 de porcentaje, 72 ganados, 59 perdidos, estamos hablando de lleva más 13 y Seattle más 10, ¿no? Están a juego y medio, pero yo creo que el último mes han jugado los dos o 500 o por debajo de 500. Y pues también Texas nunca levantó. Hubo un momento en que tuvo una racha importante, pero nada que ver, no se pudo acercar y sigue a 7 juegos, no está descalificado, pero no se ve cómo está jugando que pueda reponerse. Creo que una de las mayores sorpresas sigue siendo Toronto, hablemos de la americana. Toronto se ha mantenido. Yo pensé que se podía caer y de hecho está jugando ya no como hace un mes, sino pues como a principio de la temporada, jugando 500 las últimas 2 semanas por lo menos. Y aún así está teniendo 4 juegos de ventaja a Boston y 4.5 a los Yankees. Ahí lo que pasó es que en la serie de 4 juegos entre ellos, Boston le ganó 3 de 4 a los Yankees en Nueva York. Los Yankees salvaron el honor ganando el último juego el domingo. Y eso hizo que pues Boston se trepara, ¿no?, al segundo lugar. Aún así, estos tres van a seguir peleando. Y pues bueno, dijimos que yo dije que ganaban los Yankees la división. Tú creo que Boston. Y yo creo que sí, que cualquiera de los dos va a desbancar a Toronto. Ya, ¿O claro. tú crees que Toronto se sostenga? A ver, bueno, tenemos 132 partidos que lleva Toronto, le falta 30 partidos. Estamos hablando que debe ser como, no, no va a ser el mes, va a ser como 5 o 6 semanas. Y sus números, pues mire, yo creo que Toronto sí tiene lo necesario para quedarse en primer lugar. Y te voy a hablar de las estadísticas que nos pueden ayudar para poder determinar eso. Si hablamos de contratiempos de más de 500, Toronto lleva la ventaja 31-26 contra Boston, que tiene 31-31, y Yankees 30-32. ¿Sí? Si vemos partidos de visita, tanto Toronto como Yankees están o sea, tienen empate entre ganados y perdidos. El primero tiene 34-34 y Yankees 32-32, mientras Boston tiene 32-35. Y si vemos partidos en casa, Toronto, o sea, los tres tienen más victorias que derrotas, pero yo creo que la combinación de esas, de los partidos de visita y los de más de 500 pueden hacer que Toronto se quede en primer lugar. Ok, bueno, ojalá, porque claro que me gustaría que Toronto, que hace un rato que no está en ese ganando el banderín de la Este, pues lo lograra. Tampa Bay sí fue el que se cayó, está a 12 juegos y medio, y Baltimore, que ha sido una de las grandes decepciones esta temporada, está a 16 y medio. En la central se está llevando de punta a punta Detroit con 78 ganados, 55 perdidos. Sigue siendo el mejor récord de la Liga Americana, sacándole 10 juegos y medio a Kansas City, 12 a Cleveland, 17 y medio a Minnesota y 29 a Chicago. Es decir, de esta división, quitando a Detroit, no hacemos una. Y no hacemos una de que no hay ningún jugador que de verdad esté despuntando, sacando la casta, y pues son equipos grises, equipos mediocres, equipos que la verdad, esta temporada pues están olvidados. Creo que el único que sigue dando de qué hablar y no tiene los mejores números, pues es José Ramírez de los Guardians, que tiene algo así como 26 home runs y 70 carreras producidas. Entonces, y que tampoco es un gran número, pero pues bueno, ¿no? Y finalmente, en la división que ya habíamos abordado un poco, de Houston, 72 ganados con 59 perdidos, sacándole juego y medio a Seattle, 7 a Texas, 10 a los Angels, que se esperaba que fueran de los peores, peores equipos. No quiere decir que sea bueno, ni mucho menos, pero por lo menos se salva de estar en los últimos 5, en los últimos 8. Entonces, pues bueno, ¿no? Hay los pobres Angels que se les fue Shohei Ohtani y bueno, cierra la división simplemente los Atléticos que pues van a tener muchos, muchos, muchos años. No sé cuántos, tal vez cuando estén en Las Vegas les metan mucho dinero, pero ahorita no. ¿Ok? Eso ya. Y bueno, si quieres, hablamos de la nacional un poquito. Y claro. Pues venga. Pues por la división del este es más. Ah, ha habido un cambio. Bueno, por la división del este, Filadelfia sigue en primer lugar. 76 ganados, 55 perdidos, .580 average. Mets está a 6 juegos, Miami a 14 y medio, Atlanta a 16 y medio y Washington a 23 juegos y medio. En la central no hemos tenido cambios, aunque ahorita vamos a platicar de algo en particular de Milwaukee. Milwaukee está en primer lugar. Él es el que mejor mayor cantidad de victorias tiene, menor cantidad de derrotas y el mejor porcentaje de averaje. 82 ganados, 50 perdidos, puntos, 621 averaje. Chicago está a 5 juegos y medio, Cincinnati a 14, San Luis a 17 y Piratas a 25. Y lo que quería comentar es que Milwaukee ahora ya no tiene esta racha tan agresiva que tuvo hace 2 semanas, que era 10-0, la semana pasada 9-1, ahora tiene 4-6. Es común, pero no podemos pedir que solamente esté al tiro todo el tiempo en Milwaukee, creo que es muy común, ¿no? Y ahorita lo platicamos si quieres. Y bueno, por la división del Oeste tenemos un cambio. Bueno, Dodgers sigue en primer lugar, 75 ganados, 57 perdidos, punto 568 average. San Diego está a un juego, se le está acercando, aun cuando el récord de los últimos 10, tanto de Dodgers como San Diego, no es así grande. El primero es 6-4 y San Diego tiene 5-5. Arizona está a 11 juegos y San Francisco se bajó al cuarto, está a 11 juegos y medio y Colorado 37 juegos y medio. ¿Qué opinas? Efectivamente, tenemos que fijarnos en Chicago. Está recuperando terreno. Está 21 juegos por arriba de 500. O sea, está jugando muy bien. Podría ser líder en la división del Este. Podría ser líder en la Oeste de la Americana. Y pues era el equipo favorito de esta división. Entonces, pues si cierra fuerte, porque estamos hablando de 5 juegos y medio, sí son recuperables, ¿no? Si recuperan así bajita la mano como un juego por semana, pues puede meter pelea. Y pues algo bien importante es ver Milwaukee, un equipo sin historia ganadora, un equipo, un mercado que ya no es pequeño, ya en los últimos años han podido hacer alguna que otra buena contratación, han podido retener a dos, tres buenos jugadores, sin tener luminarias. Pues es un equipo que ha llegado una vez, una ocasión a la Serie Mundial y la perdió en 7 juegos contra San Luis, todavía me acuerdo, y cuando estaba en la Americana, por supuesto. Entonces, claro que me encantaría que Milwaukee llegara y que fuera campeón este año, pero esperemos que se sostenga. No sé si lo va a lograr. El otro equipo que yo siento que ha dejado muchísimo que desear son los Mets, con sus grandes contrataciones de inicio de temporada. Apenas tienen 9 juegos arriba de 500 y está a 6 juegos de Filadelfia. Sin embargo, no le veo como mucha fuerza. La única cosa positiva o negativa para Filadelfia es que perdió a Zach Wheeler. Hace 2 semanas No. le encontraron una especie de coágulo cerca del cuello y no está en riesgo, ni mucho menos, pero sí lo tuvieron que operar y va a perder el resto de la temporada. Entonces, pues a Filadelfia le quita su mejor arma de pitcheo, pues lo mermas. Entonces, pues yo creo que ¿quién puede llegar? Dodgers, Milwaukee o Chicago, porque San Diego, a pesar de que tiene un gran equipo, pues nunca da el estirón en playoffs, nunca se mete realmente a juego de campeonato. Hace muchísimos años que yo no lo veo ahí. Y lo mismo, no tiene una historia ganadora. No quiere decir que no pueda ganar, pero para mí que ahorita Dodgers y Milwaukee y en tercer lugar Chicago son los que pueden pelear la Liga Nacional. ¿Cómo ves? No. Totalmente de acuerdo y creo que, bueno, ahorita lo que dices de Filadelfia, eso le va a pegar cabronamente en los playoffs. Porque, bueno, Wheeler, bueno, tenía buenos números, sólido, en los momentos importantes está sereno y sí le va a pegar cabrón. Sí, de hecho estaba en las apuestas como líder o co-líder para ganar el Cy Young sin tener una gran temporada. Lo que pasa es que no hay un pitcher dominante, o si el pitcher dominante de la Nacional es Paul Skenes, pues ahí el problema es el equipo en el que juega, porque tiene récord de 8 ganados, 9 perdidos. Estadísticamente, lo que es carreras limpias y whip, pues sí sigue siendo un fenómeno, y yo creo que le va a dar muchos votos para pelear el Cy Young, porque no hay realmente un jugador que tú digas, este es el que está despuntando y brillando. De hecho, tenemos a Freddy Peralta de Milwaukee, que es el que tiene más ganados, tiene 15 victorias. ¿Quién sabe si llegue a las 20? Pero de ahí, el siguiente en la Nacional, te estoy hablando, el siguiente en ganados es Nick Pivetta de San Diego, con 13 ganados, y Matthew Boyd de Chicago con 12 ganados. Es decir, si de ahí nos saltamos, está por ejemplo Nathan Eovaldi, que sabemos que ya alguna vez fue campeón con Texas, o más bien el año pasado. Pero si nos saltamos a las 8 victorias de Paul Skenes, teniendo los números que tiene, sí puede pelear el Cy Young este año Paul Skenes, a pesar de que tiene récord negativo, siento yo. Wow, pues eso sería un parteaguas, ¿eh? Porque ¿cuántos tiene ahorita? Bueno, ya le perdí la pista, pero hace 3 semanas tenía menos uno, iba creo que 8 ganados, 9 perdidos. Sí, de hecho así va. Ah. Va, okay, ahorita okay. Va 8 ganados, 9 perdidos, iba 7-9. Mira, Paul Skenes es el líder de carreras limpias de todas las grandes ligas con 2-0-7. El que le sigue es Tarik Skubal, que yo creo que él va a ganar la nacional, la americana, con 2-28. Y Hunter Brown, este pitcher de Houston que está haciendo muy bien las cosas, tiene 2.36. Y de WHIP, Tarik Skubal es el líder con .084, y luego le sigue Paul Skenes con .087. Entonces, sí, lo que se proyectó al principio de la temporada, que iban a ser probablemente los dos mejores pitchers, probablemente sí se confirme. Pues venga, voy a poner chelitos porque lo tengo en una liga que tiene keepers. Y eso me beneficiaría. Ah, sí, ¿en dónde? En la de Ángel Gómez. Ah, sí. Claro, pues sí. ¿Tú tienes ahí a Paul Skenes? Sí, claro. Lo agarré el año pasado. Estaba como NA. Y yo sí leí un artículo buenísimo. No me acuerdo quién lo escribió. No, pero decía, lo agarraste hace dos, sí, para la temporada del año pasado, sí es cierto. Exacto, exacto. Y el que lo escribió daba maravillas, decía, es una combinación de Clemens con Ryan, con no sé qué y no sé qué, y dije, lo voy a tomar y lo voy a dejar en la banca, puedo tener un NA y qué maravilla. Lástima que no lo puedo hacer en la otra, pero sí, muy bueno. Sí, y oye, por cierto, no nos ha ido bien en las ligas de fantasy. Ay, Dios. Yo estoy peleando calificar en la de Keeper, por supuesto. En la otra ya estoy eliminado. Estoy como en noveno lugar, cosa que pues realmente sí no es lo que generalmente acostumbro, pero me fue muy mal en los primeros picks porque entré tarde al chat. Al draft, sí. Y si no tienes dos buenos primeros picks, creo que me eligió a Gunnar Henderson y a jardinero de Houston, Jordan Álvarez. que ha estado lesionado más de la mitad de la temporada, entonces pues está cañón. No sé. Sí. Bien, bien. Y pues bueno, entre las noticias, Cal Raleigh sigue siendo el líder de home runs con 50 home runs. No hay otra noticia más que la de Wheeler, que es importante. Entonces, pues bueno, ahorita como que no ha habido mucho chisme, por decirlo de alguna manera, ¿no? Exacto, sí. Y fíjate que el punto que planteaste el fantasy, en una liga yo iba en primer lugar. Me mantuve desde la primera semana como 6 o 7, no, como, no, yo creo que más, como 2 meses y medio en primer lugar. Ah, oh, manches, estaba súper contento, pero me llevó una carga de trabajo brutal y creo que voy en 10º lugar. He ido para abajo y ya no tengo oportunidad porque la próxima semana son los playoffs, entonces obviamente estoy eliminado, ¿no? Pero bueno, ya será para la siguiente temporada. Sí. De hecho, en esa liga que te digo que yo soy noveno, tú eres onceavo. O sea que me Ah, ganas. nos Y vamos a enfrentar entonces. seguramente. Y en la otra, ahí voy todavía sosteniéndome en un sexto y último lugar para calificar a playoffs. Pero si pierdo, seguramente me van a eliminar. Ahorita voy ganando en mi match directo contra Chicho de la Guaira, que ya está calificado, pero es un buen equipo. Y bueno, ya si me sostengo y gano, seguramente calificaré en cuarto o quinto lugar, que pues sí me podrá dar la oportunidad de pelear por ahí un top 3. Ah, qué bueno. Pues bueno, confiemos que inclusive llegues a la final y la ganes. Estaría entrar de venir desde atrás. Sí. Muy bien. Y pues, ¿qué traes? ¿Traes trivia? ¿Traes cápsula? ¿Qué traes? Sí, no, ya no traigo cosas de fantasy, porque okay, pues ya estamos a una semana de fantasy, solo ellos, entonces ya no. Pero sí traigo cápsula y traigo trivia. La cápsula es de Yankees. La próxima semana voy a hablar de Astros, ¿no? Entonces, bueno, la cápsula, el título es Derek Jeter, el único jugador que terminó su carrera con un walk-off hit. ¿Okay? El 25 de septiembre del 2014, en el último juego de Derek Jeter en el Yankee Stadium, ocurrió algo que parecía sacado de una película de Hollywood. Con el marcador empatado 5-5 en la novena entrada contra los Orioles de Baltimore, Jeter se paró en el plato con corredores en primera y segunda base. En lo que sería su último turno al bat en casa, Jeter conectó un sencillo al jardín derecho que impulsó la carrera ganadora, dando la victoria 6-5 a los Yankees en un walk-off hit que coronó una carrera de 20 años. Derek Jeter se convirtió en el único jugador en la historia de las Grandes Ligas en terminar su carrera en casa con un hit que ganó el juego. Pero la magia de esa noche va más allá del momento. Durante sus 20 temporadas con los Yankees, Jeter acumuló estadísticas que definen la excelencia y la consistencia. 3.465 hits, quinto lugar en la historia de la MLB. Promedio de bateo de carrera de .310. 5 campeonatos de Serie Mundial, 96, 98, 99, 2000 y 2009. 14 selecciones al juego de estrellas, 5 guantes de oro como shortstop. Lo más extraordinario de la carrera de Jeter, nunca batió menos de .270 en ninguna temporada completa durante sus 20 años de carrera. Esta consistencia a lo largo de 2 décadas es prácticamente única en el béisbol moderno. Jeter también estableció récords de franquicia de los Yankees que parecían imposibles de superar un equipo con tanta historia. Más hits que cualquier Yankee en la historia, 3.465, más juegos jugados como Yankee, 2.747. Más turnos al bat como Yankee 12.602 y más bases robadas como Yankee 358. Pero quizás su estadística más impresionante es su récord en playoffs. Jeter participó en 158 juegos de playoffs durante su carrera, más que cualquier otro jugador en la historia. En esos juegos decisivos batió .308 con 20 home runs y 61 carreras impulsadas. Su apodo, Mr. October, no era casualidad. En series mundiales, Jeter batió .320 en 40 juegos, con momentos decisivos en múltiples campeonatos. El walk-off hit del 25 de septiembre del 2014 fue el perfecto final para una carrera que se definió por aparecer en los momentos más importantes. Durante 20 años, cuando los Yankees necesitaban un hit crucial, Jeter estaba ahí. Su número 2 fue retirado inmediatamente después de su retiro. Y en el 2020 fue exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown en su primera oportunidad de elegibilidad, recibiendo el 99.7% de los votos, faltando solo una papeleta para la unanimidad. Esa noche del septiembre de 2014, después de su hit ganador, Jeter fue cargado en hombros por sus compañeros, mientras 49.678 fanáticos en el Yankee Stadium le daban una ovación que duró más de 10 minutos. ¿Cómo ves, señor? Mira, lo reconozco como un gran pelotero y como un gran líder de los Yankees, pero siempre me purgó cómo lo mamaban los aficionados de los Yankees y es este tedio de ya, ya déjenlo, ya lo idolatran demasiado y cae mal, ¿no? Sin embargo, reconozco la clase de jugador que fue. Y pues qué interesante cómo terminó su carrera. Sí, yo Entonces, igual que tú, a mí me cagaba, Jeter. sí. O sea, puta, lo veía y de acuerdo contigo. Si estuviera Iván aquí, no, él hablaría maravillas y no sé qué. Es más, ¿te mamaba? Pues sí, Iván seguramente era de esos. Pero sí. Pero Pero nadie no. duda o sea, de qué tan buen jugador era. Sí, no, por supuesto, y los récords que tiene y demás, y el liderazgo y cómo lo querían y todo, pero sí es hasta en la sopa y qué flojera. Y por otro lado, tanto a él como a Ichiro Suzuki, cuando entraron al Salón de la Fama, nada más hubo un ojete que no votó a favor, entonces por eso no fue unánime en ninguno de los dos. Y es que no manches, o sea, por sentido común o por no, o sea, reconocimiento, ¿cómo no le vas a dar el que entre al Salón de la Fama después de todo lo que lograron estos dos peloteros? Sí, bueno, de Jeter, yo pienso que fuiste tú invitado para no votar. Sí, no, no. Yo estoy seguro que era alguien de Boston. Alguien que odiaba a Yankees y más a este tipo. Sí, de acuerdo. Está bien, está bien. Pues venga, muy bien. Bueno, pues vamos a platicar ahora de la trivia, pero antes de soltar la trivia, a ver, te voy a platicar ahora. Llevamos 20 preguntas, esta va a ser la 21. Solamente en tres ocasiones Iván no ha estado. Y en esas tres ocasiones, ¿sí? En una no le atinaste a la respuesta. En las otras dos, sí le atinaste. Entonces, ahorita van Iván 9 y tú 6. ¿Sí? Vamos a Okay. confiar que puedas, que confiemos que sí, para que te vayas acercando. ¿Vale? Va, órale. Venga. Bueno, a ver, escucha. ¿Cuál fue el primer juego nocturno en la historia de la MLB? Hay tres opciones. La primera, Cincinnati Reds contra Filadelfia en 1935. La opción B es Brooklyn Dodgers contra Cincinnati Reds en 1938. La opción C, San Luis Cardinals contra los Piratas de Pittsburgh en 1940. Por los equipos, yo creo que debe haber sido Cincinnati, porque además Cincinnati es reconocido como la primera franquicia de la Major League Baseball. Yo creo que sería Cincinnati contra quién, Filadelfia. Sí, hay dos opciones en el. Ah, sí, perdón. Sí, Cincinnati contra Filadelfia, sí. ¿Es esa tu respuesta? Venga, ay. ¿No sabes la cara que yo ponía como no nos estamos viendo? Cuando dijiste Cincinnati, dije, sí, a huevo, ya la atinó. Y sí, Cincinnati, Sí. Filadelfia. Sí. Venga. Wow. Pues sí, Sí. muy bien, pues ya me acerco ahí, aunque él no lo sepa. Pero bueno. El primer juego nocturno en las grandes ligas se jugó en Crosley Field en Cincinnati el 24 de mayo de 1935, con los Rojos derrotando a los Phillies 2 a 1. El presidente Franklin D. Roosevelt encendió las luces presionando un botón desde la Casa Blanca. Más de 20.000 fanáticos asistieron a este evento histórico. Los Cubs fueron el primer equipo en instalar luces, finalmente jugando su primer juego nocturno en el Wrigley Field el 8 de agosto de 1988, más de 50 años después del primer juego nocturno de la MLB. Y bueno, perfectísimo. Entonces, vamos 0 y tú 1, vas 9 a 7. Okay, Y okay. es de aquí hasta que termine la Serie Mundial. O sea, hay bastante para que te puedas emparejar y ganar. Okay, buenísimo. Todavía tengo tiempo de pisarle los talones, de dejar de pisarle los talones Venga, tú puedes. y alcanzarlo. Venga, Muy muy bien, muy bien. bien. Pues bueno, nada más veremos última semana de agosto y yo creo que los equipos que estén más allá de 5 o 6 juegos a estas alturas ya se pueden dar por eliminados, por lo menos para ganar el banderín de su división, pero pues siempre tiene la posibilidad de el comodín ahora que se dan 3 por liga. Y bueno, de ahí. ¿Quieres que pasemos a hablar de Checo y Valtteri Bottas para Cadillac? Sí, claro. ¿Qué leíste? ¿Qué escuchaste? No, pues a ver, déjame decirte, en principio hay un meme muy chistoso y es que tú lo conoces, los que vivimos en México, especialmente en la Ciudad de México o Estado de México, conocemos el lugar que se llama Tepito, que venden mucha fayuca, venden muchísimas cosas, un tianguis gigante, No, mercado así. venden armas, venden droga, venden Sí. todo lo relacionado con santería, mil cosas, mil Sí, cosas. robado y demás ahí. Pues resulta que en Tepito vendían una playera, jersey, lo que sea, no sé, que decía Checo Pérez en Cadillac. Pues le atinaron estos cabrones. Okay, Cadillac. ¿Qué tal? Vamos a ver cómo una escudería gringa regresa a la Fórmula 1. Porque pues la Fórmula 1 es prácticamente europea. Entonces, pues vamos a ver qué tanto compite. Claro. No, y además está con, ¿cómo se llama? Valeri Botas, ¿no? Valtteri Bottas, Valtteri. fíjate, ¿eh? Acá decimos, wow, Checo Pérez, pero fíjate, Checo Pérez consiguió 6 victorias, Valtteri Bottas lleva 10 victorias. Checo Pérez tuvo nada más hasta la fecha 3 pole positions por 20 de Valtteri Bottas. Y tiene 19 vueltas rápidas, es decir, el que tuvo la mejor vuelta de la carrera, Valtteri Bottas, por 12 de Checo Pérez. Es decir, Valtteri Bottas le da la vuelta a Checo Pérez, pero pues sí, es difícil saber si va a haber un número uno. Yo creo que van a ser los dos parejos. Además, yo creo que se complementan súper bien ambos, porque, fíjate, o sea, a diferencia de Red Bull, donde Verstappen era el indiscutible número uno Y el número dos por ahí perdido era Checo. Yo creo que aquí tenemos un equilibrio. Puede ser que Bottas tenga mucho mejores números, o mejores números más bien que Checo, pero yo creo que es una escudería que está tirando a poder atrapar primero con Checo Pérez el mercado latino que está en Estados Unidos. Obviamente Cadillac es estadounidense, ¿no? Y Valtteri Bottas no sé qué nacionalidad tenga, pero deben de captar también aquellos que no nada más pudieran ser latinos, pero también que tienen experiencia, aquellos fans de la Fórmula 1 que lo reconocen. Y entonces yo creo que Cadillac, en vez de contratar a dos pilotos estadounidenses, hizo lo mejor. Se armó de grandes fanaticadas para poder jalarse a dos pilotos y hacer esta escudería, al menos no sabemos si tengan un buen motor, si el monoplaza sea bueno o qué onda, pero al menos ya está jalando a mucha fanaticada, a muchos fans que estamos hablando de eso y que seguramente le va a traer mucho dinero a Cadillac, ¿no? Sí, por supuesto, él es finlandés y lo que Ah. pasa es que pues fue el coequipero de Hamilton en Mercedes y allí pues siendo la mejor escudería durante muchos años, le pasó lo mismo que a Checo Pérez. Lo que pasa es que Checo Pérez estuvo 3 o 4 años en Red Bull, Bottas estuvo un poco más y tuvo la oportunidad de ganar más carreras. Pues, bueno, perdón, te interrumpí, vas. No, no, nada más. El último equipo en el que estuvo le fue muy mal, que fue Alpine, que es francés y que, pues, la verdad no ha jalado como desearía. Tanto así que pues el año pasado no le fue bien y salió mejor. Yo creo que era lo mejor para él porque seguía manchando su nombre. Vamos a ver qué tal le va a Cadillac. La última vez que entró una escudería fue Aston Martin, que lo hizo relativamente bien. Y pues bueno, vamos a ver el próximo año con Cadillac. Bien, pues va a ser súper interesante. Nosotros platicamos de esto. Todas las redes sociales se volcaron al respecto. Yo creo que va a estar bastante bueno e interesante. Ok, perdón mi equivocación. No fue Alpine con quien estuvo con Alfa Romeo Bottas, Ok. y que al desaparecer, porque desapareció en el 23, se fue un año con Sauber, Kick Sauber, y pues no, ahí le fue todavía peor. Sí. Ok, bueno. Y pues bueno, si quieres, pasamos a la NFL. Perfectísimo. Muy bien, pues ya se dieron tanto la tercera semana de juegos, que obviamente nos interesa a nadie, como hoy el recorte de los jugadores para ajustar los rosters a 53. Antes iban cortando semana a semana cierto número de jugadores. Ahora no, ahora hoy fue el deadline y todos los equipos bajaron más o menos de 80 a 53 jugadores de golpe. De los Steelers, que obviamente es el equipo que más nos importa, o el único que nos importa, ahora que no está Iván, Sí. sí se fueron algunos nombres, ninguno realmente que nos asustara, pero sí fueron algunos jugadores hasta titulares o suplentes buenos o de un buen tiempo en los Steelers. Espérame tantito, estoy nada más encontrando la lista. Y para comentarte cuáles fueron los nombres que ya no van a estar entre nosotros. Ok, muy bien. Corners o backs defensivos eliminaron a James Pierre, que llevaba como 5 años siendo ahí suplente, a Vinny Bishop, que el año pasado incluso jugó algunos juegos como titular y tuvo dos, tres intercepciones y luego totalmente se cayó. A un corredor que a mí me parecía interesante, es más, en la pretemporada tuvo un acarreo de más de 30 yardas que se llama Trey Sermon. Él venía, creo que de Indianápolis, jugó el año pasado, pero más bien tiene un buen backfield con la incorporación de este corredor novato de tercera ronda. Y al otro que le dieron cuello fue alguien que acababan de firmar este año, que fue Robert Woods, que sabemos que este receptor brilló 4 o 5 años, tuvo 4 o 5 años muy buenos con los Rams, y luego estuvo saltando de equipo en equipo y llegó, fue contratado al inicio de la pretemporada, pero lo cortaron. Entonces, pues quiere decir que ya no tiene nada en el tanque. Creo que son los más. De Marvin Leal, que fue un liniero defensivo de tercera ronda hace como 4 años, y lo aguantaron, pero pues nunca dio el estirón y también ya lo cortaron. Entonces, esos son los más importantes. Y pues bueno, los resultados realmente son. Pasan a segundo plano los de la tercera semana de pretemporada. Creo que algo muy importante fue Cincinnati retuvo a Trey Hendrickson, ya le dio contrato, le va a pagar un buen contrato sin ser del nivel, por supuesto, de TJ Watt o de este. Sí, de el de Cleveland, ¿no? Sí. Pero bueno, Miles Garrett. a Myles Garrett. Entonces, esa es una muy buena noticia. La segunda muy buena noticia es que, bueno, para el equipo, que Washington ya contrató, ya retuvo a este. Ay, caray. Nunca lleguen a nuestra edad porque se nos empieza a olvidar todo. No, más bien, si lleguen a nuestra edad, pero tomen Ginkgo Biloba o algo. Y no, ¿qué tal? No se desvelen, no tomen tanto, no, no sé, ¿no? El receptor de este Terry. Terry Holt, no parece No, ya no, se no, retiró. no, el de Washington. Ah. Ah, Macaulay, Terry Macaulay. Sí. Él lo contrataron y lo hicieron el quinto mejor receptor ahorita pagado de todos, y me parece que se lo merece, ¿eh? Ha jugado muy bien, es el único que ha respondido año con año en Washington, y entonces lo vale. Fíjate que los Steelers le hicieron una oferta, pero era mediocre la oferta, era por un año y muy poquito dinero más de lo que ganaba en Washington, entonces pues nunca se iba a venir con los Steelers. Por otro lado, tercer trade en el cual es objeto Kenny Pickett. Ya Otra sabemos vez. que Pittsburgh lo cambió a Filadelfia. Filadelfia en esta pretemporada lo cambió a Cleveland. Cleveland tenía 6 quarterbacks probándose y decían que Kenny Pickett podía estar peleando la titularidad. Pues resulta que se lesionó muy pronto y no peleó nada y ya lo cambiaron. Se va a los Raiders por una sexta selección. Lo interesante es que todavía están sacando una selección por Kenny Pickett, ¿no? Entonces, pues ahí lo que confirma es que fue una pésima selección de los Steelers en el 2020. Sí, ahora, obviamente que... No, 2022, ajá, perdón. Sí, sí, por todo, no, porque el 20 todavía estaba Rodríguez Berger. Sí. Qué bueno por Cleveland, porque obviamente obtuvieron una selección, pero imagínate cómo se va a sentir Kenny Pickett, que era seleccionada de primera ronda. Dos temporadas después lo enviaron a Filadelfia cuando le dijeron, no vas a ser el primero, ah, que yo soy el primero y no sé qué, cuando llegó Russell Wilson, vas para afuera, y ahora sexta, no, o sea, yo sugeriría que él fuera con un terapeuta como tú para que lo apapachara. Sí, de plano. Todavía no se arregla, por otro lado, Micah Parsons. Mm. Y yo creo que pues las cosas se enturbian todavía más ahí entre Jerry Jones y él. Creo que sí lo van a terminar firmando, pero eso desgasta mucho a los jugadores y sobre todo no ha practicado, no ha jugado, entonces pues va a entrar frío. Y última noticia, chismecito, y es que Travis Kelce anunció su compromiso con Taylor Swift. Ya esperamos las invitaciones para estar presentes en dicho y magno evento. A ver, cabrón, te equivocas. Este es un podcast de deportes, no de... O sea, ¿qué pedo contigo? Taylor, Travis Kelce sigue siendo el ala cerrada titular de los Kansas City Chiefs y no podemos dejar pasar esa notición. No, porque yo no digo cuando los Watt tienen hijos o cuando se casan, o sea, ya eres una Swiftie. Sí, soy Swiftie García, muy bien. Pues bueno, no sé si tú tengas algún otro comentario de lo que ocurre alrededor de la liga. No, lo único que quedaría serían nuestros pronósticos de la Nacional. Y muy yo bien. Incluyo el audio que nos envió Iván. Excelente. Así cerramos. Va. Primero, antes que nada, híjole, voy a tener que hacer un cambio del pronóstico que hice la semana pasada. Ah. Okay. Yo dije que iba a quedar la americana, la norte de la americana, con Baltimore, Cincinnati, Pittsburgh y Cleveland, pero me arriesgo también. Creo que Pittsburgh trae una defensiva de miedo, aunque se lesionó la primera selección, liniero defensivo. Y va a estar fuera 4 semanas. Lo mismo pasó con Troy Fautanu en el primer juego. Se lesionó casi toda la temporada. Pues ahora también la primera selección de los Steelers se queda en la banca los primeros al menos 4 juegos. Pero creo que voy a invertir y va a ser los Cuervos, los Steelers, los Bengals y los Browns, igual que tú. Okay, okay. Okay. Se vale sí. Que copies la grandeza. Que nos gane el corazón, güey. Exacto. ¿No? Está bien. Y pues bueno, de la Nacional, entonces vas a poner primero el audio de Iván. Ya vamos nosotros primero y luego ya pongo yo el audio. Ok, de acuerdo. Pero no lo tengo ahorita. Cuando produzca el podcast lo voy a incluir. Ah, perfecto. Va, sí, ahorita no. Muy bien, entonces, ¿quieres empezar con la de la Americana, de la Nacional, perdón? Con la Nacional, sí, claro. Bueno, yo creo que Filadelfia queda en primer lugar. Creo que Washington en segundo, Dallas en tercero y Gigantes en cuarto. Sí, yo también, los tres, vamos, quedó igual, porque ese sí me acuerdo de cómo eligió Iván, entonces, pues bueno, ahí no hay ninguna diferencia. Filadelfia, Washington, Dallas y los Giants. En la central, digo, en la norte, perdón, siempre me voy a la central como en el base. En la norte va a estar bien peleado. Yo creo que Detroit se va a caer un poquito este año con nuevo coordinador ofensivo y coordinador defensivo. Y yo creo, la gana o no la gana, la gana o no la gana. Sí, voy a decir que sí. Gana Detroit la división, luego Green Bay, luego Chicago, que se está armando bastante bien, pero hasta no ver que realmente es un candidato a la división, pues lo dejo en tercero. Y Minnesota, que el año pasado dio la sorpresa, yo creo que este año se desploma. ¿Tú Okay. cómo la organizas? Sí, a ver, yo, o sea, se le fueron casi todos los coordinadores a Detroit, pero el talento está presente y quien juega son los jugadores. O sea, sí son liderados por los coordinadores, pero el talento está presente. Entonces yo tengo Detroit, tengo a Green Bay, tengo a Minnesota y tengo a Chicago en ese orden. Ok, si mal no recuerdo, porque es la otra que me acuerdo, Iván puso Detroit, Chicago, Green Bay y Minnesota. Okay. Ok, me voy a la división sur de la Nacional y yo creo que Tampa Bay no nada más va a ser un campeón divisional, sino se va a colar al juego divisional, a un juego divisional y, ¿por qué no?, a juego de conferencia. Creo que Tampa Bay va a ganar la división fácilmente. Okay. Posteriormente va a ser Atlanta. Después, qué malos equipos son los dos que quedan ahorita, pero creo que va a ser Carolina y Nueva Orleans con un quarterback novato y con un equipo que no sabes ni quién juega más que este. Corredor. Bueno, perdón por mi falta de acordarme el día de hoy de los jugadores, pero bueno, así va a quedar: Tampa Bay, Atlanta, Carolina y New Orleans. ¿Tú cómo la ves? Yo casi igual que tú, pero yo creo que Carolina va a quedar en último y creo que Santos va a quedar en tercero. Ok, de acuerdo. Y Carolina, muy bien. ¿Y cómo pronosticas la oeste de la Nacional? El oeste de la Nacional, Rams, Seattle, Arizona. Ay, ¿quién es el cuarto? Seattle, Arizona, San no. Francisco. San Francisco, gracias, gracias, gracias. Uy, puta, qué difícil está aquí. Pero yo pienso, qué malos son los cuatro. Bueno, No, los Rams traen un equipazo. sí. Sí, yo lo que creo es que la bronca de los Rams va a ser si Matt Stafford está sano o no, porque ha tenido Bueno, muchos problemas en la espalda. ya Creo que ya está en su temporada número 17. No, ¿tanto? No, pues, No. pues estuvo al menos 12 temporadas con Detroit. Y hace como 5 años lo cambiaron. Wow. Okay. Entonces, aquí, ¿cómo pronosticas? No, no, sí, 17, tiene 17 temporadas. Está desde el 2019, o más bien, fue tomado en el 2019 con Detroit. No, yo creo que ese es un lastre, porque además recuerdo que los quarterbacks, cuando firman contratos así grandes, dicen: si yo me lesiono y vuelvo, me vas a meter indiscutible. Entonces yo pienso que sería Seattle, San Francisco, Rams y Arizona. A ver otra vez. Seattle, San Francisco, Wow, Seattle, ok. Rams y Arizona. Seattle, San Francisco, Rams y Arizona. Muy bien, yo me voy a ir por los Rams. Y luego. Por San Francisco, Seattle y Arizona. Rams, San Francisco, Seattle y Arizona. Venga. ¿Sale? Muy bien. La división de la Liga Americana, la NFC Este, voy a decir Filadelfia, Washington, Dallas y New York. En la norte voy a decir Detroit Lions, Chicago Bears, Green Bay y Minnesota en el último lugar. En la NFC West voy a dar San Francisco, voy a dar los Rams, voy a dar Seattle y cierro con Arizona. Y en la sur voy a dar Tampa Bay Buccaneers, Atlanta Falcons, New Orleans Saints y Carolina Panthers. Digo, hay unas cuantas divisiones que no tienen mayor complicación o que sería muy difícil apostar en contra, como las de como la este de la Nacional, pero hay otras que sí son, sí están más difíciles, ¿no? La norte y la oeste sí es de pronóstico reservado para mí, porque San Francisco, ok, el año pasado tuvieron muchas lesiones y Brock Purdy ya se vio que no es ese chico maravilla. Digo, juega bien, pero tampoco es súper fantástico. Creo que les faltan receptores. Ya no está Divo. Sigue lesionado este otro receptor, ¿cómo se llama? Ah, sí, claro. Brandon Ayuk. Ese Ayuk. Va a perderse 4 o 5 semanas. Entonces, oh, digo, sigue Christian McCaffrey, sigue, y si Christian McCaffrey no baja su nivel y no se lesiona, pues va a ser el caballo de batalla de San Francisco. Pero es running back y lo que necesitas tener también, lo acabas de decir, es un wide receiver. Sí, está Ricky Pearsall, que fue la primera selección del año pasado, que dio buenas cosas, y está otro, Jawan Jennings. Y pues pueden sacar la chamba, pero no son de primera línea, ni mucho menos, ¿no? Sí. Y pues bueno, ya la próxima semana ya estaremos hablando del draft de nuestros de nuestras ligas de fantasy. Y ya hablaremos de cómo nos fue, de cómo Iván vuelve a tener de menos en su calificación inicial. Pero, pues bueno, será la próxima semana. Pues bueno, ¿Va? Sí, señor. Bueno, bueno, pues voy entonces cerrando el podcast, ¿va? Paz, paz, adelante. Ok, bueno, pues Luis, muchísimas gracias por el podcast. Bueno, conciso y bien. La próxima semana, como bien dices, puta, estoy en seis ligas de fantasy. Esto será un chingo de drafts, pero bueno, de mock-offs más bien. Entonces, mock draft, perdón. Pero bien, estuvo muy padre este podcast y bueno, agradecer a nuestra audiencia que nos escuche. Recordándole, estamos en cualquier plataforma de audio. Compartan nuestro podcast que siempre nos ayuda y déjenos una calificación que también muy bien. Pues ya, señor. Muy bien, pues un abrazo, Roberto. Ten una excelente semana. Le mandamos un saludo a Iván. Y esperamos con ansias esta nueva temporada de la NFL. Un abrazo para todos los que nos escuchan y nos vemos la próxima. Por supuesto. Vale. Bye. Bye.